Hola, muy buena tarde. En este momento hablaremos de un tema muy importante como lo es las redes sociales, ya que es un fenómeno que cada vez gana más seguidores, especialmente en los jóvenes y adolescentes. Asimismo, estaremos viendo algunas ventajas y desventajas que tienen las redes sociales. Primeramente, vamos a ver lo que son las ventajas. Número uno, tenemos genera mayor comunicación e interacción entre los jóvenes, están mejor informados, vencen la timidez a través de las redes sociales, facilitan la relación entre las personas sin barreras culturales y físicas. Ahora hablaremos de las desventajas. Número uno, pierden la interacción con su entorno social y su familia. Número dos, pueden convertirse en víctimas de ciberbullying y suplantación de identidad. Número tres, se exponen a personas que muchas veces no conocen, publicando información personal. Número 4, se convierten en víctimas de virus y software dañados.